Diario del Futuro. 29 minutos pasaron de las 12 de la noche, seguimos aquí en Diario del Futuro y es momento de presentar a nuestro columnista de deportes que hoy, según nuestro productor, palabras textuales de Adrián Vigna, le va a robar la sección de cultura y espectáculos en un sentido a Martín Pérez. Eso, queremos saber por qué. Eso está por verse. Buenas noches, Ale, ¿cómo andás? Buenas noches, Martín. Che, por favor, no pretendo generar este... No, eso es Viña, que es así como cizañero, por algo decimos el nazi. Motiva al equipo, ¿no? Sí, es un motivador nato. Es así. No, nos contó que vas a hablar de un caso muy particular de la época de la dictadura con respecto a las hinchadas de fútbol. Yo recordaba como caso testigo, como el caso emblemático, aquella vez que ante la prohibición de cantar la marcha peronista, no me acuerdo qué hinchada la cantó y se la llevaron a todos, trataron de llevarla, creo, a todos a la comisaría. Sí, la hinchada que vos decís es la hinchada de Morón, la barra brava de Morón. Ajá, ok. Entonces se engancha con esto. Este episodio ocurrió en el año 81, y efectivamente se llevaron un grupo, el grupo más fuerte, la barra de Morón tiene... Perdón, la barra de Nuachi. La barra de Morón es la que vamos a hablar ahora. La barra de Chicago tiene unos antecedentes muy pesados. Uh-huh. Y ese episodio, el episodio que vos relatás acerca de el canto de la marcha peronista... en mataderos durante la dictadura, también marca ese antecedente, marca esa característica de la barra de Nueva Chicago. El tema de la violencia es algo que nos está cruzando, hemos hecho varias columnas al respecto, de hecho hay novedades que son de las últimas horas. La AFA anunció que no va a haber, que solamente los socios, por lo menos en las dos primeras fechas, van a poder ingresar a los partidos locales, no va a haber visitantes. Venimos de dos muertos previo a un amistoso entre Boca y San Lorenzo. Sí, está salada la cosa, digamos. Está muy instalada. Y hace unas semanas me llegó un ejemplar, una novela gráfica llamada ¿Dónde está el polaco? Es una historieta, un libro historieta. Los textos son de Fabio Zurita y los dibujos de Francisco Barón. Y la verdad me pareció muy interesante, pues la leí, obviamente. Y ¿dónde está el polaco? ¿Quién era el polaco? El polaco era uno de los miembros de la barra de Morón, de la barra Deportivo Morón. La novela se centra en los años 70 e ingresa luego, ya en los 80, en los inicios de la democracia, ya fines de la dictadura. ¿Y qué intenta contar? ¿Quién es el polaco? ¿Por qué dónde está el polaco? La novela y la historia cuenta la historia del polaco, que es uno de los miembros de la barra de Morón, y que en el año 83, en septiembre de 83, uh-huh, aproximadamente, durante un partido con Chacarita, Morón-Chacarita, clásico de barras pesadas, si las hay, desaparece. Se lo lleva a la policía en medio de enfrentamientos, se lo lleva a la policía y desaparece. Y la hinchada de Morón empieza a gritar contra la policía, por la aparición del polaco, muy instalada la idea de se va a acabar la dictadura militar. Y el polaco termina apareciendo en una comisaría de Ballester, estamos hablando de todas zonas del conurbano bonaerense, de Ballester, muy cerca de San Martín, donde queda la cancha de Chacarita. Aparece y queda ese símbolo... En algunos casos, digamos, un símbolo de resistencia, de algún modo, de esa barra de Morón contra la dictadura militar. Es interesante esta novela porque el recorrido que hace empieza en los 70 y va relatando, ¿no? Te va mostrando, vos sabés mucho más, Martín, pero supongo que es cuadro por cuadro, ¿no? Sí. En realidad me gusta no decirle novela gráfica, me parece que es una tilinguería de la gente que no se atreve a hablar de historietas. En Argentina siempre se leyeron historietas, se leyeron con orgullo y sin necesidad de pensar de que estás leyendo otra cosa y sin tener esa vergüenza. Y me parece muy bien decirle historieta, y más si estamos hablando de algo que se refiere a una cuestión popular como es la resistencia de una barra en la época de la dictadura, ¿no es cierto? Tal cual. Para mí es una historieta, es un cómic en formato de libro. Le digo novela gráfica porque son los propios autores los que... Sí. Es como gráfica. Se dice ahora, digamos. Va pasando, transcurren los inicios de los 70, va mostrando, ¿no?, tapas de diarios, los diarios diciendo otro ataque a la subversión, ¿no? Otro triunfo contra la subversión. Muestra un enfrentamiento de, en un, de cuando inicia la novela, que es la, el asesinato por parte de la policía de, del Negro Zamora, un miembro de la barra de Morón, de la hinchada de Morón, la hinchada de Morón y Tigre unidas contra la represión policial. La barra de Morón llevando una bandera de aparición con vida a la cancha. Todo el tiempo instalada la idea de la barra y la policía como formas de resistencia, es decir, la barra como forma de resistencia a la represión, forma de resistencia a la autoridad, a la policía, hasta la situación de la barra echando, ¿no? A, este, voy a hacer un término que es medio político, no está en la novela, pero a los lumpens, digamos, que giraban a su alrededor, que robaban en la tribuna, los echan, limpia la tribuna. Característica de la barra de Morón de gritar, esta barra no tiene jefes ni tiene capos, ¿no? Esta barra descontrolada que todos se la aguantan de verdad. Esa mitología de la banda, de la barra brava de Morón, porque muchos conocemos, no sé, lo que llega hasta nosotros es la Chacarita Nueva Chicago, no tenía la barra brava de Morón como una, en una de esas por desconocer el accionar de las o la historia de los equipos del conurbano, no la tenía la Morón en, a la barra brava de Morón en ese nivel, digamos. Sí, la barra de Morón tiene esta historia, tiene y sobre todo la idea, incluso el cantito, yo me hice algunos, me marqué, ¿no? Este cantito de esta estunchada que te sigue a todas partes donde vas a jugar, no tiene jefes, no tiene ningún capo, son todos guapos y se la aguantan de verdad. Les decía, ¿no? Ese lugar de la barra como forma de pertenencia. ¿Por qué me parece interesante hoy? Estamos hablando de Morón, que la semana pasada reinauguró su estadio ahí en el oeste del la famosa es la famosa foto de Cristina pateando una pelota, digamos, pateando la pelota. Uh-huh. ¿Por qué me parece interesante? Porque marca a la barra primero como un lugar de resistencia importante, a la barra como un lugar de pertenencia. Porque finalmente eran gente del barrio, es decir, que se juntaba y que estaba ahí esa idea de no tenemos capos, no tenemos jefe, ¿no? Incluso hay un personaje que es interesante porque es un personaje anarquista, que incluso llevando la democracia dice que no va a votar a nadie porque son todos unos ladrones, ¿no? El Estado y demás. Y de algún modo marca el final de ese estilo de barra, de esa forma de barra, de esa referencia de barra, porque ya en los 80... comienza a aparecer la barra que conocemos todos, con la aparición, bueno, hay otras, ¿no? Pero la más paradigmática es la aparición de la barra del abuelo, la 12, uh-huh, que en esos inicios de los años 80 se conforma ya como una barra muy poderosa, y ya mediados de los 80, una barra muy violenta, criminal, y con el negocio del fútbol creciendo, además un gran lugar para poder hacer dinero y repartir dinero, es decir, cambia esa característica. Pero está muy pocas veces visto, primero el lugar de la policía, ¿no? El lugar de la represión en lo que se genera en las canchas, en ese imaginario de los hinchas gritando contra la policía, y muy pocas veces visto incluso a la barra como ese lugar de pertenencia, que yo creo que en algún aspecto, más allá de lo organizativo que tienen, sin duda muy distinto a esto de lo que estamos hablando, hoy todavía hay algo de eso, es decir, hoy todavía hay sectores de pibes. Es un tema muy difícil a veces de laburar porque es muy complejo cuando uno lo plantea, pero hoy todavía hay sectores de pibes que van a la barra y que se meten en la barra porque es el lugar que encuentran. Vos decís que sienten una suerte de contención de alguna manera. Exacto. Que no encuentran en ningún otro lugar, sin con esto tener que hablar también de formar parte del crimen organizado. No, digamos. sin duda. Por eso digo que es complejo, y estoy tratando de separar la idea de la organización, ¿no? De los tipos, de Bebote, de Diceo, de Mauro Martínez, es decir, a esos tipos que organizan, de muchos pibes que ven, que van y que se juntan a tribuna y que... Es raro lo que vos decís, ¿no? Es raro en el sentido de que te hace pensar, ¿no es cierto?, cuando uno recuerda los enfrentamientos mitológicos de ciertas hinchadas contra la policía de la dictadura, uno piensa que hoy por hoy también una de las grandes sospechas es cómo cierta hinchada tiene algo que ver con ciertos policías, a veces son sus aliados, como suele suceder a veces incluso en Rosario o en lugares más emblemáticos o más cerrados donde hay policías de un equipo y del otro, y que incluso terminan siendo también de alguna manera cómplices, ya sea directamente con la policía o a través del poder político local, digamos. Tal cual, sabes que hay un par de cosas, hay un momento también representativo en la historieta, que es, bueno, ahí muestran los bombos, en algunos casos los bombos con la P y la B de este Perón vuelve pintada. Eran clásicos, era como uno siempre, ¿no?, recuerda los bombos, sí. Momentos del país, la manifestación por Malvinas, y previamente a su vez la represión en aquella manifestación de la multipartidaria y la CGT, las madres en su ronda. Pero hay un momento que me parece interesante, que es cuando comienza la barra a pedir por el polaco que desaparece, que no se sabía dónde estaba. Cuando empiezan a pedir, enseguida aparece el periodismo, dos periodistas, primeramente un comentarista y un relator, diciendo, bueno, ¿hasta cuándo vamos a tolerar la violencia en el fútbol? ¿Cómo puede ser que un grupito de inadaptados provoque a la policía, insulten al gobierno y nadie haga nada al respecto? Bueno, es una ridiculización un poco del discurso del periodismo que continuó y hasta estos días. La idea de los inadaptados. Esos tipos efectivamente eran tal vez inadaptados y se enfrentaban al poder, a la policía, al gobierno, porque eran descontrolados realmente. Estos que vos mencionás ahora, que son tipos que son socios de los policías, que hablan con ellos y demás, no tienen nada de inadaptados. Son tipos absolutamente adaptados al sistema, claro, que saben hacer sus negocios y que saben con quién tratar para garantizarse esos negocios. Vos sabés que Fabio Zurita, que es el guionista de la historieta, es un tipo que llegó a filmar un documental sobre la violencia en el fútbol llamado Pato Criollo. Exacto, él es donde marca el accionar de la policía en las canchas. Claro, él es raro su recorrido, porque es un graduado del cine animado por la Escuela Municipal de Avellaneda, pero también hizo un documental sobre un hospital psiquiátrico llamado Open Door, que tuvo también muy buenas críticas. Se nota que que este guión que terminó haciendo para una historieta, teniendo otras circunstancias alrededor, tal vez hubiera sido o un largometraje animado o incluso un documental o una película de ficción, digamos. Sí, en las entrevistas que leí sobre que le hicieron a Fabio Zurita, él habla de una suerte de documental de investigación, de algún modo, ¿no? La historieta como documental. Y por lo que cuenta y por la historia que cuenta, yo creo que lo es, que por lo menos cuenta a partir de la barra de Morón, la idea de contar a partir de la barra de Morón y de esa resistencia de esa resistencia a la policía y demás, contar de algún modo qué significaba la barra la barra de esos tiempos, ¿no? De esos tiempos, con sí. Lo que significó después incluso la barra de Morón. Pensemos la barra de Morón en tiempos de Rousseló. Claro, sí, sí. Y del propio de Máximo Zurita, el famoso gordo Cadena, sí. Que trabajaba en la barra de la Municipalidad de Morón. Que fue el que se enfrentó durante mucho tiempo contra Sabatella, ¿no es cierto? Cuando en su momento, claro, estaba limpiando Morón. Claro. Que se recuerda esos enfrentamientos. Vos sabés también que esto que vos mencionabas de utilizar la historieta como crónica periodística es algo que hay varios exponentes internacionales de eso. El mayor es Joe Sacco, que es un tipo que ha hecho investigaciones extraordinarias sobre lo que sucede en Palestina, en el Medio Oriente. Su historieta más famosa y que ha llegado a ganar el Pulitzer es, y si no ganó el Pulitzer, alguna de esas. Ahora no me acuerdo cuál de ellas, pero una de ellas es se llama precisamente Palestina, y yo creo que es el mejor trabajo que hay sobre lo que una forma de intentar entender lo que pasa en Medio Oriente. Y eso lo hace un periodista que hace periodismo yendo con sus lápices y haciendo historietas. Es un tipo que publica en los grandes diarios del mundo esa historia, y de alguna manera no está mal que Zurita, acompañado con Francisco Barón, que es con el que ha hecho esta historieta de 50 páginas, intente llevar o transmitir esto a través de ese medio, de ese género que es la historieta. La recomendamos. Mañana se va a presentar en MU, punto de encuentro, en Hipólito Yrigoyen 1440. Se vende. No es las 21, tiene prólogo de Juan Sasturain, conocedor de esto, obviamente. Es un lujo tener un prólogo de Sasturain, sí. ¿Cómo? Que es un lujo, es una. Sí, claro, y la contratapa de Osvaldo Ayer. Insisto, para mí, sin ser yo el especialista, no por favor, la producción, no me metan en este lío. El señor Martín Pérez es el que sabe, pero sí, desde la mirada y desde la óptica de lo que es la violencia, barras, fútbol, deporte, Me parece un documento muy, pero muy interesante. Muchas gracias, Ale, por esta columna, por informarnos, por contarnos. Y también no hace falta los especialistas. Están buenas las recomendaciones justamente. Si alguien recomienda una historieta y no es un especialista en eso, seguramente que es más fácil acceder a ellas. Gracias, Ale Wolk, hablándonos de la muy buena historieta ¿Dónde está el polaco? Sobre la desaparición del líder de la Barra de Morón durante la dictadura.